Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Bienvenido a casa. Carlos vuelve al redil. Luego de unas vacaciones de 8 meses en el viejo continente, se reencuentra con todos ustedes al finalizar el año. Mario hace de Papá Noel en Carrasco. Toda la crónica cercana a la medianoche en una versión extended mix de Monóculo del día de hoy y Warren Cucurulo dentro de instantes vía telefónica para cerrar un año de ejercicio exitoso. Nos embromaron con Bengoa. Tras las rejas. Salud, país. El Goyo. Un preso político. Monóculo cierra otro 2007 dentro de instantes. No se alejen de su cálido monitor. Acaricia mi ensueño del suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Damos comienzo a una edición, la penúltima del año 2007, y en este caso nuevamente acompañados por Carlos Ops, que está aquí con nosotros. ¿Cómo está, Carlos? Muy bien, vuelto bien. A ver cómo... usted estuvo en Italia. Sí. Podemos deducir rápidamente porque lo vemos ya hablando en idioma italiano. ¿Cómo sería un saludo en Italia, por ejemplo, cuando, por ejemplo, usted estuviera al frente de la RAI? Y entonces dice, bienvenidos todos aquí a este espectáculo, en este caso radiofónico. Sí, siete tutti bienvenidos a este espectáculo radiofónico. Pero con más entusiasmo, despacio, sí. Por favor, por favor, un poco más de depende amigo. De la hora también, ¿no? Depende de la hora, del momento. Pero esto del es día. Una hora ideal porque la gente, sabemos que el uruguayo gusta de cenar temprano. Y a esta hora ya está reunido, en este caso, frente a el monitor de la computadora con la mesa tendida, ya un poco presagiando lo que va a ser el desquicio alimenticio del día de mañana, ¿no? Entonces usted tiene que invitarlos a que alejen por un segundo la mirada de los platos y presten atención a, en este caso, la computadora. Ahora sí, para toda la colectividad italiana, que aprovechamos aquí a saludar, que suponemos que está enganchada con monóculo hoy más que nunca, ya que un embajador de Uruguay que fungiera en Italia hasta el día de ayer, ¿hasta qué día viernes. Fue? Hasta el viernes, hoy está aquí en los estudios principales de monóculo, y yo supongo que la prensa italiana hoy está hablando de ese viaje. Sí, justamente la RAI, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces, la bienvenida, despacio, por favor. Bueno, siete tutti bienvenite a questo espectáculo radiofónico de Monóculo y al Natale de Domani, más entusiasmo. ¿No? Vamos, ahora vamos a hacerlo de nuevo, con todo el entusiasmo, con toda la fuerza. Pero tenemos que tomar algo antes para eso. Bueno, usted está tomando café acá, estamos tomando un delicioso café en los estudios de Monóculo. Bueno, rap, nuevamente, vamos. Siete tutti, bienvenuti a questo espectáculo de Monóculo para el Natale de Domani. Increíble. Increíble, amigos. Nuevamente Monóculo incursiona en otras lenguas y lo hace triunfando. Por la puerta grande. Defacio, cuéntenos, ¿cómo fue su experiencia en el viejo continente? Hoy por hoy, Italia. Sí. Cuando establece un referente a nivel mundial, en uh-huh. tanto sea en economía, en enseñanza, en educación. Creo que ¿De qué país están hablando? De Uruguay, evidentemente. La respuesta cae sola, ¿no? Y, por ejemplo, ¿ellos quieren ser, hoy los italianos quieren ser los uruguayos de Europa? Justamente, como el Uruguay ha tenido una gran inmigración italiana, ellos se ven como realizados a través nuestro y se ven en nosotros como un espejo a imitar, ¿no? Qué increíble. Warren Cucurulo está en la línea telefónica. Le damos la bienvenida. Buenas noches, Warren. A ver si lo podemos escuchar. Vamos a cortar la música despacio. Espere un segundo, Warren, por favor. Ahora sí, adelante. Sí, no sé lo que están hablando en este momento, pero llamo con buenas noticias. Bueno, cuéntenos. No, estábamos hablando un poco, como usted podrá suponer, usted que ha viajado lo sabe, uh-huh. el hecho de que muchos países en el viejo continente tienen la aspiracional de ser los uruguayos de Europa. A ver, sí. Hasta ahora iba siendo Suiza, ¿no? Exactamente. Suiza es como siempre dicen los uruguayos de Europa. Nos comentaba Gux hace un tiempo que también Bélgica quieren como usar este logro. Y estábamos en ese ping-pong nada más de bienvenida a Carlos Sops y poca cosa más, Warren. Pero buenas noticias son siempre bienvenidas. Sí, mire... ¡Bienvenida! ¿Cómo sería el italiano? ¿Van a hacerlo en italiano despacio? Benvenuta. Benvenuta, ¿eh? Benvenuta. Bentrovata. Bueno, me hace acordar a un programa histórico, ¿no? La familia Benvenuto. Pero, no, llamo por otra cosa, algo completamente diferente, y uh-huh. es una buena noticia, no solo para Monóculo, sino para todos los escuchas y para el pueblo montevideano. Para el mundo. Están pronto los cabezudos. Ya está, podemos asegurarlo que tenemos los cabezudos ya, y son de estatura... Hagamos una progresión. ¿Cuántos metros tienen de estatura? 1.83 1.83 O sea que van a causar el pánico porque se asemejan bastante a lo que es la estatura de un ser humano. Es verdad. Que es el arma más letal en todo sentido. Claro, es el depredador más importante de todo el planeta. Exactamente. Bueno, y por ejemplo, ¿podemos adelantar los diseños de los cabezudos? Sí, totalmente. Esto se hizo, es un trabajo... que se hizo en base a la encuesta telefónica que hicimos en octubre del 94. Es verdad, que no ha perdido vigencia porque no hay otra. No, pero además este nos llevó todo este tiempo a hacer el relevamiento y luego el procesamiento de los datos. El procesamiento de los datos, es verdad. A boca de urna fue. Ahí está. Y bueno, son son todos personajes populares de ese momento. Uh-huh. Y yo qué sé. ¿Los podemos nombrar? ¿O lo dejamos todo para el desfile? Y son casi todos lo mismo que ahora. Bueno, vamos entonces a decir algunos nombres para que la gente se empiece a entusiasmar aún más, porque claro, yo no creo que falte entusiasmo. Bueno, estaba Fernández Feingold, por ejemplo. Uy, uy, uy, ese lo hicimos todo con barba. ¿Esas eran las alpargatas que usted me había pedido? Claro. ¿Que las estiraron y hicieron la barba? Ahí está. Increíble. Ahí está. Y también estaba... Bueno, gente de la calle, mucha gente de la calle había. Estaba Reilly, por ejemplo. Reilly, qué valor, ¿eh? Sí. Y ¿cómo lo hemos perdido? ¿Cómo se ha alejado de los parodistas, Reilly? Una pena, para incursionar en la revista, pero yo a Reilly siempre lo ubiqué más bien en el parodista, porque es más de movimiento, Reilly. Sí, tiene más de coreografía, ¿no? Exactamente. Esa coreografía así de gimnasia. Claro. Y bueno, y el propio Danilo Astori, que, upa, que había en esos momentos tenido una importante votación. Bueno, lo logramos, no fue fácil de lograr la imitación. Claro, la réplica. La réplica exacta, porque nosotros parecido no nos sirve. No, en ese sentido somos muy exigentes. Claro. A veces vamos contra el mismo producto. El ser tan exigente a veces nos exime de presentar. Si un cabezudo no reúne las características y calidades que exige el pueblo uruguayo, no lo sacamos a la calle. No, es más, le estoy confirmando que mañana se hace el desfile. Bueno, el tradicional desfile de Nochebuena. Todo por General Flores. General Flores a la altura, esto surge a la altura del monumento del ejército. Uh-huh, y hasta Beloni. Valle de Ordóñez, o sea que sería como una extensión de lo que es la Feria de Piedras Blancas. Sería. Todo por General Flores. Sí, sería un poco también en homenaje, ¿no? Exactamente. Porque y además mucha gente compra, uh-huh. aquellos que no creen en Papá Noel, compran sus obsequios allí en esa feria. Es verdad, mañana hay un movimiento tremendo. Ya podemos adelantar que la feria va a estar trabajando hasta las 21 horas. ¿Es eso cierto? ¿Pudo hablar con la gente de la Intendencia, Warren? Sí, 21:30. 21:30 y después ya no hay transporte. No, porque en esa zona uh-huh. queda todo cerrado para el desfile. Claro. Y transporte, yo creo que le diría a la gente que más allá de los comunicados oficiales, uh-huh. Después de las 20 horas, no cuenten con mucha cosa. Estuvimos hablando con un guarda hoy y nos estaba un poco avivando de cómo viene la mano. Claro, porque siempre es bueno recurrir a la fuente, ¿no? Que lleva adelante, porque el inspector puede tener la mejor voluntad y la compañía, no dudamos en ese sentido, ponemos las manos en el fuego por Salgado, uh-huh. que él le gustaría tener transporte hasta la medianoche. O más. Es un poco el capricho de los obreros que consideran que el hecho de ser conductores de guarda no los exime de la figura de familia. No, un error... Neto. Es la gente que de forma egoísta uh-huh. pretende que pasar con su familia privando de esa forma a muchas más familias. Exactamente. En general en un ómnibus viaja más gente que la que maneja. Claro, de esa forma dificultándole o impidiéndole a muchos más montevideanos que ellos el disfrute pleno de esta fiesta que para nosotros es tan importante. Exactamente, para la familia, no para los colectiveros. Claro. Todos los choferes. Le comento también que el material con que fueron realizados estos cabezudos es verdad. Es absolutamente inflamable. Upalala, entonces podemos hacer los fuegos artificiales una vez terminado y una vez inmediatamente terminado el desfile. Podemos encender a los cabezudos con los propios personas adentro. Sí, porque eso inclusive ya es parte de lo que es la parrillada, ¿verdad? Exactamente. O sea que, y podemos adelantar algo de lo que hay en parrillado, porque yo lo veo... ¿dónde está usted, Warren? Porque siento, ¿está en el club? No, estoy en un sanatorio, en la emergencia. ¿Qué provocó esta...? No, un problema, usted sabe, el problema de que tengo ese... ¿Es usted el afectado, Barren? Tuve un empuje y bueno, me trajeron acá y ahora están esperando que se... Que se vaya. Que en las curvas, ¿vio? Que se tranquilice la cosa. Claro, y mientras aprovecho porque... Yo no puedo parar de trabajar. No, yo no sabe. Seguro, sobre todo el domingo. Lo sabemos, Warren, por eso. Y entonces, bueno, dije, le voy a dar el parte porque si me llega a pasar algo, Flavio tiene que estar al tanto de todo lo que va a pasar. Exactamente. No, siempre es bueno, porque además usted tiene que cuidar mucho la presión, Warren. Sí. Recuerde lo que le dijo el doctor, el galeno. Y entonces es bueno así. Y lo están atendiendo bien. El personal está trabajando, desempeñando las funciones, porque sabíamos que había problemas con los anestesistas. Sí. Pero no, en la parte de emergencia, ¿vio? No hay problema. No hay problema, está todo el mundo trabajando, todos contentos. Bien. Siempre con una sonrisa, ¿no? Por lo menos en esta empresa donde yo me atiendo. Exactamente. No puedo decir que en todos los lugares sea igual. Así que No, en ese imagínese, nosotros estamos acostumbrados a hacernos ver en los mejores lugares. Sí, siempre es privado, ¿no? Claro, porque... Y es privado desde el momento que uno de repente paga un ticket de asistencia. Ya, de ahí deja de ser gratuito. Claro. Porque ya está pagando. Es que si uno no paga... No recibe nada. Las cosas. Y no recibe nada, además. Y no recibe nada, porque es... Y además tampoco sabe otra cosa, que es más grave aún, no tiene derecho a reclamo. Claro, porque usted no pagó. Por favor. Exactamente, se lo hacen de favor, y en esas circunstancias ahí uno se tiene que bajar la cabeza y decir, bueno, sí, no claro. Fue lo mejor, pero tampoco costó nada. Yo este brazo, de última, lo puedo vivir sin él. Claro. Con una mano alcanza. Sí, es verdad, porque sí, es así. Lamentablemente, para mucha gente que, bueno, tiene que acceder a ese tipo de medicina de favor, se le da ese tipo de opción, mientras que nosotros, por suerte, que tenemos acceso a medicinas personalizadas. Es verdad. Con alto grado de tecnología y con doctoras que están realmente muy buenas. El otro día yo tuve oportunidad de solicitar el servicio de acompañantes. Regio, le digo, bárbaro. Es más, derivé en Carlos de Facio, que vino con descompensado del viaje. Ah. Y también lo atendieron a las maravillas. Porque con la tarjeta suya ya igual... Vale, porque es transferible para una persona. Claro. Y está el servicio de acompañante Plus. Es verdad. Que tiene otros servicios que, sobre todo para quienes estamos muy estresados. Claro, acompañado de los masajes. ¿Eh? Acompañado de masajes. Claro, masajes, una cosa más como para decir, bueno, sí, ahora sí estoy bien. Y yo creo que justamente ahora voy a contratar el servicio por una noche, una cosa así. Para estar mañana... Con el cuerpo flojito. Livianito y como dispuesto a todo, ¿no? Porque esto mañana, primera hora, ya hay que empezar a organizar todo. ¿Podemos un poco adelantar cómo van a ser las fiestas? Más allá del desfile, una vez finalizado el desfile, ¿cuándo sí surge el reencuentro con la familia, ¿no? Sí. No sé si usted va a pasar con su familia, Warren. Yo voy a pasar con mi familia en una forma ineludible. Me parece muy bien. Y está previsto un buffet de primera categoría, que desde ya le digo que el ticket para cada uno de los integrantes... Como corresponde. Vamos a hacer como 40. Exactamente. Y el ticket está a 600 pesos por persona. Y eso es totalmente... Usted come hasta que se llena, ¿verdad? Sí. Qué increíble. Después puede... que se llena, ya no lo dejan comer más. Y hay personas encargadas de avisar cuando la persona está llena, por ejemplo... Sí, eso se ha hecho todo entre la familia, ¿verdad? Se han nombrado como comisarios. Claro, son gente que hace esa labor todos los años, lo mismo que el parrillero, o sea, más o menos se han ido especializando. Como alcaldes de fin de fiesta. Ahí está, y ya más o menos van caminando y haciendo que están conversando con la gente, pero en realidad lo que están haciendo es supervisando. Bien, me parece. Le dan la pica que ya está pronto y trácate, lo mandan para... hay un cuarto allá en el fondo con unos catres. Ah, bien ahí. Y ahí se va acumulando la gente hasta que, bueno, llega la hora de irse, ¿no? Exacto. ¿Cuándo empieza a caer el rocío? Ahí está, pero a veces, mire, las charlas son tan animadas. Que es verdad. Y a veces esto dura hasta la mañana y ya arrancamos con el desayuno. Me imagino, comprando bizcochos a las 7 de la tarde. Sí, más o menos. Jugando las cartas. Claro, jugando las cartas, escuchando música de antaño, que es la más linda, ¿no? La que todos conocemos. Claro, porque es el momento de que no da para antipatía de escuchar cosas raras. Andar metiendo cosas raras en la cabeza de la gente. Claro, la gente está... siempre estamos aquellos con un poco más de experiencia y calle con los chistes verdes que hacen las delicias de la muchachada que no conoce la picardía, ¿no? Exactamente. Y usted tiene más. Yo siempre digo, no me canso de recomendar, yo creo que lo va a decir Warren, pero por las dudas le digo el de la cotorra. Sí, ese es un clásico. Ese es un clásico. Años, y también el del explorador. El del explorador. Y aquello de borrachos también. También. Que usted tenía dos. Sí. El borracho que había pis y el otro que había comido. Claro. Son todos cuentos que, mire, y la juventud nueva está ahora, está tan hecha a perder, que usted lo cuenta todos los años. Y que ahora el otro día escuchaba a unos jóvenes hablando. Hablan de los rintones, Warren. ¿De quién? De los rintones. De los rintones, yo le puse este rintón al celular y vos le pusiste este rintón. Y eso no es... Se ha perdido el intercambio, y además el intercambio con las generaciones mayores que uno. Claro, porque... Que es el que realmente enriquece al ser humano. Sí, hay una cierta soberbia, que lo vemos en la muchachada, como que no necesitan la guía, el consejo de la gente que ya vivió. Una rebeldía mal entendida. Claro, eso sí es un verdadero rebelde sin causa. Es verdad. Porque como que además está eso, como que no tienen contra qué rebelarse, porque están en un país que les brinda absolutamente todo. Es verdad. A nivel económico no se conoce problema, a nivel de inserción laboral o de estudios o cualquier cosa que uno quiera hacer, la puede hacer. Digo, es un país que en el que uno puede mirar hacia el futuro, y eso muchos países lo envidian, porque tienen que estar tan preocupados por su presente... Y el pasado, me dice Carlos, es verdad, hay muchos que están permanentemente mirando hacia atrás, sí, que no... Nosotros eso lo tenemos por ley eliminado, o sea... Ya lo votamos. Claro. Ya el pueblo se expidió soberanamente sobre el pasado. Claro. Creo que está claro, creo que es momento de que empecemos a respetarnos entre nosotros mismos. Es lo más difícil. Lo que pasa es que siempre hay alguien que tiene la tentación... ser más igual que los demás. Es verdad, es verdad. Y bueno, nosotros también un poco... Perdóneme que lo interrumpa, Warren. ¿Fue a ver a Gregorio? No. Bueno. No, no conviene, ¿sabes? Yo no quise ni llamar. No, ya a esta altura no vale la pena. No, me estaba comentando. Sí. No, ¿y a Juan Carlos lo fue a ver? ¿El qué? ¿A Juan Carlos lo fue a ver? ¿A Juan Carlos Bengoa? No, tampoco. ¿Tampoco? Pero le mandé un mail. ¿Un SMS? Sí. Ah, bueno. Con eso está pronto. Sí, no, porque tampoco vio... no conviene mucho hacerse ver. Porque si esto sale mal... Yo creo que el muchacho es... Es inocente. Es inocente, ¿no? Lo dijo el ministro. Claro, pero además hay una cosa que viene de por sí. Un muchacho que está en el tema del juego y todo ese tipo de cosas. Con lo que eso implica, con la responsabilidad que eso implica. Claro, no puede ser bandido. Para nada. Para nada. No, es que no cabe en ninguna cabeza. No, a mí, me preocupa un poco la obstinación de la oposición. Primero, la oposición es siempre mala palabra. La oposición es mala y su nombre la denomina oposición. Exacto. No construyen, se oponen. Entonces, ver esa oposición encarnizadamente diciendo que renuncien. ¿Vio lo que dijeron? Que renuncie dos ministros, por favor. No, eso no se ha visto, pero... Por favor, yo les pido... Tendrían que mirar un poquito para atrás, ¿no? Uh-huh. Eso sí tendrían que mirar un poquito para atrás. Cuando... Y ver qué pasó con sus ministros y si alguien les anduvo pidiendo estas ordinarieces que están pidiendo ahora. Exactamente. Y de repente, y se lo pedían y siendo más. Y sin embargo ellos consideraron que no era oportuno. Y ahora... Le cambian las reglas del juego de un momento para otro y que caiga Varana y que caiga María Julia Muñoz, justamente. Le van a dar el disgusto este previo al desfile. Es increíble. Es increíble. Increíble. Y bueno, lamentablemente este fin de año nos trae eso. Uh-huh. Y por eso es que queremos dar la alegría a nuestro pueblo con este fantástico desfile, que es un poco, pensamos que va a hacer que la gente saque las preocupaciones y todos los temas de la cabeza y vibre con lo que es este desfile, con los cabezudos, con los globos, con... ¿Sabe qué también tenemos? Caballos. Y con caballos me quiero detener, y perdóneme, Warren, que lo saco de tema, pero que no sé, realmente no hemos tenido oportunidad de hablar. Vamos a tener el desfile como realizó en la semana la ministra Daisy Turné, revisando las tropas a caballo, como el viejo estilo. No, las tropas, tuvimos un problema. No, lo único que conseguíamos era un regimiento de los playeritos, ¿vio? De la playa. Claro, sí, los de Yorcito. Sí, y también de los que andan en bicicleta. Para eso sí, me gusta. Pero son muy pocos, ¿no? Fíjese que la extensión... De las franjas. Los de bicicleta se quejaban porque es su vida. Claro. Y los marineritos decían que ellos están acostumbrados a caminar en la arena, que ahí no pueden. Y entonces no hubo acuerdo. No pudimos arreglar, pero sí tenemos el desfile, sí, que es tradicional, de los Boy Scouts. Bueno, eso es una gran noticia, porque sí, además son representantes de la familia y de la gran patria, porque no tienen, los Boy Scouts no tienen naciones. En todas partes del mundo son iguales, sí. Están hermanados. Es algo que nosotros tendríamos que copiar un poco más y ser más Boy Scout, estar más siempre listos. Sí, eso es un poco lo que... Bueno, usted está adelantando parte del trabajo del año que viene. Uh-huh. Que es la ONG que se estaría fundando para la promoción de los Boy Scouts. El scout.org, podemos anunciar. Ahí está. Es independiente de todas las organizaciones de scouts, lo que hace es fomentar que más niños se hagan Boy Scouts. Me parece muy bien. Es un poco... eso se enraba con el plan Ceibal. Prácticamente, con ese y con el de Equidad, porque lo sacamos a todos del fichaje de ahí. Exactamente. Y lo sacamos, y además lo sacamos del fichaje, Warren, y sabe otra cosa, lo sacamos bien vestidito. Claro. Porque los Boy Scouts, si hay algo que hay que destacar, es que en momentos de crisis, cuando el país estaba viviendo el azote de las crisis financieras, los Boy Scouts seguían estando igualmente vestidos. Y eso no es poca cosa. Habla del esfuerzo desinteresado de construir un mundo mejor. Es verdad, con palitos. Con palitos, exactamente. Ya le digo, tenemos inclusive la visita de un cuerpo de Boy Scout. Uh-huh. de la ciudad de Libramento. Qué lindo. ¿Esos ya llegaron a Montevideo? Ayer están acá, sí. Están en casa. Ah, ¿usted los tiene ahí? Todos. Sí. ¿Cuántos son? 66 de Libramento. Entonces podemos decirle bienvenidos a los hermanos de Brasil también, ¿no? Sí, es interesante porque es un grupo de Boy Scout de entre 15 y 26 años. Todos niños. Son Son líderes. Top of the line. Son todos líderes. Todos. Y vienen a dar unas clínicas también sobre cómo prender fuego y cómo poner bien una carpa y todo ese tipo de cosas. Interesante, porque además se viene la temporada de turismo. Claro. La industria sin ahora, chimenea. Ahora apenas pase enero. Uh-huh. Hay que empezar a pensar en la semana de turismo, ¿no? Se nos viene encima. Se nos viene encima, pero sí. No, y otra cosa que ahora me venía, y no sé si eso lo logramos concretar con las autoridades de Tres Cruces. El curso de entrenamiento rápido de armado de carpas en Tres Cruces, sí. ¿Es un hecho? ¿Podemos? ¿Hoy tenemos la posibilidad de adelantarlo? Ya se viene realizando, Flavio. Es que yo no, ¿vio? Yo no salgo. Se viene realizando, inclusive liberamos toda la zona uh-huh. Donde entran y salen los ómnibus. Sí. Y eso está todo dedicado a la enseñanza de este tema. ¿Del armado de las carpas? Sí. ¿Y entonces uno por dónde lo toma? ¿Por Boulevard Artigas, el interdepartamental? No tengo idea. Claro, eso escapa a nuestra órbita. Preguntar en atención al consumidor. Podríamos llamar y preguntar, ¿no? Sé que quedaron todos para otro lado, pero por ejemplo, si toma los de la ruta 1 y la ruta 5, va a la Plaza Cuba y paran ahí seguro. Claro, y además de Tres Cruces, la Plaza Cuba tiene miles de ómnibus que de transporte capitalino. Claro, no tiene. Que claro. Se los toma enseguida, aprende una cosa rapidito en la terminal y se va hasta la Plaza Cuba. Sí, y además se ahorra la tasa de embarque. Exactamente. Bueno, entonces muchas muchas y lindas noticias para estas vacaciones, ¿eh? Sí, mire, Monóculo siempre le está dando lo mejor a los orientales. Lo que los orientales se merecen. No vamos a dejar de hacer. Lo que los orientales se merecen. Sí, es verdad. Bueno, Guarra, no sé si quiere agregar algo más. No, además me estoy quedando sin carga. Bueno, porque está, claro, está hablando en el celular, es verdad. Claro, sí. Y, hacemos un saludo para la gente, entonces, Guarra. Bueno, un saludo para toda la audiencia y para este muchacho que acaba de regresar de penal en esos países horribles de Europa. Es verdad. Y un deseo de una feliz Navidad. No digo próspero año nuevo porque quizás tengamos otra... Hay oportunidades. El 30 estamos nuevamente en contacto con toda la gente, que además creo que después del 24 el 30 va a ser muy lindo escuchar las opiniones sobre cómo pasó cada uno de los orientales que siguen Monóculo estas fiestas más allá de la frontera, los que siguen aquí en Montevideo y lo que alrededor del mundo están un poco atentos y pendientes sobre este momento histórico que nos toca vivir de un 2007 espectacular, Guarra. Totalmente, el mejor año en mucho tiempo. El mejor 2007 en muchos 2000, le digo, ¿eh? Sí. Totalmente. Yo creo que en este siglo, uh-huh. el mejor año que se ha dado. Muy bien. Bueno, Warren, los saludamos, vamos a escuchar un poco de música, después vamos a tener la llegada del mago Mario, que hoy le comento que Mario al final sí agarró para el lado de hacer Papá Noel en Carrasco, lo hace hasta un poco más tarde, y bueno, que nos cuente esa experiencia, ¿no? Debe ser lindo. Debe ser precioso. Bueno. Nos estamos comunicando en cualquier momento. Usted sabe, me pego un tiquiñazo ahí al celular y ya está. Yo que sé, por mail, por cualquier cosa. Exactamente. Yo voy a estar en la... Ahora me voy para el depósito, donde están todos los cabezudos. A ordenar todo y ya mañana ya empezamos a pintar toda la calle y todo eso. Bueno, paso tempranito entonces. Bueno, fenómeno. Hasta mañana. Lleve mate. Bueno. Bárbaro. Hasta luego. Amigos, era la palabra de Warren Cucurulo, que está trabajando para construir una fiesta maravillosa en el día de mañana. Recordamos, sale desde General Flores y Valle de Ordóñez hasta Beloni. Todo General Flores. El primer trayecto es todo subida. Pero después, por favor, después es bajadas, subidas, aventura, festejo. Un carrusel. Exactamente, un poco lo que se... Nosotros nos animamos a decir un poco lo que se provoca con la Noche de las Luces. Uh-huh. En otra zona de Montevideo. No mirando tanto hacia Positos, sin mirar para festejar la Navidad sin mirar a los rascacielos, sino mirar a nuestro país profundo. De eso se trata. Vamos a la música, Carlos, y luego continuamos. ¡Saca de ahí! Basta, señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Abarrotes de Estados Unidos. Recomendada por todos. Con la bolsa de Monóculo entre las patas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confunda. La auténtica de Monóculo viene autografiada. Continuamos, amigos, en Monóculo mientras aguardamos la llegada de el Mago Mario, que está, como decíamos, desarrollando en la zona de Carrasco. Después él nos va a contar bien el oficio que tiempo atrás, antes de ingresar en Monóculo, y este año fue a pedido precisamente de Monóculo, de ser Papá Noel y sentar a los niños en sus rodillas para que los niños hagan fotos. Carlos, una de las cosas que comentábamos y un poco mirando la gente de la sala de chat, que vemos que está Fabiana y Fiasco, realmente suponemos que el resto de la gente está realizando las compras navideñas, y una de las noticias de esta semana ha sido el procesamiento con prisión de Gregorio Goyo Álvarez. Usted estaba en Italia cuando esto se da. Sí. ¿Cómo es recibido por la prensa italiana la prisión de un estadista en el Cono Sur? Ha tenido un eco muy grande, grandísimo, como se dice allá, y bueno, estaban realmente consternados. Exactamente. ¿Podemos decir algunos partidos que estaban apoyando a Gregorio Goyo Álvarez desde el viejo continente? Prácticamente casi todo el espectro, pero digamos Alianza Nacional en el Italia, el Partido Popular en España, ¿no? Uh-huh. Gente que realmente progresa hacia el futuro. Exactamente. Y con esa presión internacional y con los medios de prensa de todo el mundo haciendo un reclamo por la justicia, entre comillas, en nuestro país procesaba con prisión a Gregorio Goyo Álvarez. Y cabe preguntarse, ¿por qué a él? ¿Por qué solo a él? Llegado el caso, cuando fue una figura que tuvo el aval de más de 550 mil uruguayos en el momento que hubo que decidir si se hacía un buen ejercicio o un mal ejercicio de gobierno. Le dijeron sí. Le dijeron sí, le dijeron sí por el país, le dijimos sí por Uruguay, ahora le damos la espalda, pero eso es una tarea profesional la nuestra. Nosotros tenemos un plan de obsecuencia de vida que nos obliga a estar del lado del poder, y precisamente el poder no está del lado de Gregorio Goyo Álvarez. Una cosa que cabría preguntarse también, ¿cuándo lo perdió? ¿Cuándo entendió el espectro político que la gestión de Gregorio Goyo Álvarez debía llegar a su fin? ¿Y por qué? Cuando es un proceso en construcción permanente. Cuando hoy estamos planteando en la figura de nuestro presidente y en nuestro panorama político la reelección. Quizás se habría ahorrado mucho tiempo si se la hubiera planteado en esa época y con una figura como él, ¿no? Exactamente. Quizás los constitucionalistas pecaron por omisión en esos momentos, y hoy estamos en este intríngulis tan tan feo que le toca, por ejemplo, al partido de gobierno, que no encuentra una figura que sustituya la magnitud del doctor Tabaré Vázquez, que está al frente hoy de los destinos de este país. El carisma, ¿no? Realmente no hay otra persona capaz de... No hay nadie. Y por otro lado, la Constitución impide la realización o la consagración y la repostulación de Tabaré Vázquez. Para que eso sea posible hay que reformular la Constitución para que sea posible la reelección. Un absurdo, realmente un absurdo a nivel constitucional, porque cuando las cosas se están haciendo bien, lo mejor es que sigan, no cambiar sobre la marcha. Exactamente, y la Constitución en este país jamás se ha reformado, porque fue una cosa ideal desde su génesis. Exactamente. Y hablando de Gregorio Goyo Álvarez, que nos fuimos un poco de tema porque en definitiva hablábamos de poder, una de las noticias que ha trascendido esta semana, primero que nada, el abandono del equipo de abogados defensores, el bufet de abogados defensores lo deja a Gregorio Goyo Álvarez cuando más lo precisa. En las puertas del presidio. Es un poco ineludible la asociación de Gregorio Goyo Álvarez con la de Artigas. El hecho de ser traicionado por sus compatriotas. De irse en la redota. Exactamente. Bueno, abandona el bufet, la defensa de Gregorio, y Gregorio exige nuevamente que sea representado a nivel constitucional, y en eso es preciso. ¿Qué es lo que elige, Carlos? Elige que su defensor sea de oficio, sea por el mismo Estado público, que es una máxima garantía de pulcritud. De lealtad. De lealtad, digamos. Y también que fuera miembro del Partido Comunista. Mire usted, qué capacidad, qué ejemplo, porque yo tengo bien presente que ninguno de estos tupamaros que estuvieron presos pidió un abogado militar. Jamás. Nunca tuvieron la capacidad de perdonar y de dar la oportunidad a la reconciliación. Sin embargo, quien es el adalid de la reconciliación entre todos los orientales, pide y da otro ejemplo al mundo que sean los propios enemigos de la estabilidad y del Estado que tomen la defensa de su figura. Otra cosa que trascendió en la semana es la declaración de Gregorio Goyo Álvarez de que él moriría en la cárcel. Yo creo que no. Yo creo que Uruguay tiene la capacidad de rever esta decisión apresurada del momento. Creo que es un poco... la prisión de Gregorio Álvarez, yo creo que viene un poco por el clima festivo de navideño que tenemos. Y no hay que mezclar. A mí me gustaría que el proceso de Gregorio Álvarez sea en junio. Cuando la gente tiene más posibilidades de sentarse a pensar y no vivir. Ahora vemos el uruguayo, el otro día trascendía también una noticia, con la mayor cantidad de créditos en mucho tiempo para el consumo. Exactamente. El uruguayo hoy está pensando en otra cosa, no está pensando en el país o el destino del país. Si bien no deja de ser también el destino del país esto de solicitar créditos y gastar más de lo que uno tiene, de todas formas no genera el espacio de reflexión tan importante para los momentos que nos tocan vivir. Se ha aprovechado el momento de distracción, digamos, de fin de año para cometer este atropello. Este atropello. Amigos, vamos a ver qué dice la gente aquí en la... dice fiasco que hay una campaña orquestada para desprestigiar... Bueno, no, exactamente. Fiasco está un poco poniendo al tanto a Fabiana de la situación en la que estamos atravesando aquí en Monóculo, y es efectivamente así, ya lo dijimos, y no vamos a seguir. Amigos, creo que todos, hoy más que nunca, tenemos que juntar toda la fuerza, desearle todo lo mejor a Gregorio Álvarez, que además, otra cosa que es preocupante en cierta medida, es que va a estar con gente que lo traicionó, sí, a él también en prisión. Y de, ¿no?, menor rango. Y de menor rango. Eso es otro una afrenta. Otro gran problema, exactamente. Otro que está tras las rejas, y vamos a referirnos a él una vez que escuchemos algo de música, porque hoy, recordemos, tenemos una versión extendida de Monóculo. Suponemos que estamos también saliendo a través de rompantodo.net. Ahí vamos a hacer como un corte, un pequeño corte de programa para respetar la forma y el horario de rompantodo.net. Y aprovechamos a saludar a Leo Villar. Y a saludar a Leo Villar, y además a saludar a un oyente de Leo Villar y un futuro conductor de un programa a través de rompantodo.net que escribiera a la casilla de Monóculo saludando y un poco anunciando también su proyecto o su idea. Bueno, después ampliaremos si tenemos más información. Como decimos, después vamos a hablar de Juan Carlos Bengoa, que también está tras las rejas. Lo mencionamos con Warren. Warren no fue a verlo, y me parece que está bien, porque si la justicia se expidió, la mejor forma de no generar tendencia hacia una parte u otra es dejar trabajar al poder, justamente con independencia. Vamos a la música y luego continuamos. Cha, cha, cha. Informa Radio Sein No More. Después de todas, peor que ninguna. Pero lo que me han dicho es diferente. Se descubrió la vacuna contra la debacle mental. Argentina, Agencia Sein No More. El doctor Cerebrus logró aislar el virus mediante la división del átomo. Es inminente la eliminación de los apellidos en Colombia. Satan Claus habría destruido la segunda parte de los hombres para poder regenerar una lucha contra la memoria. Chati, sacan un ratito a la radio. Dale, Charlie, por favor, escúchame. Charlie, atendeme. Charlie, por favor. Es debido a muerte, Charlie. Es verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna, con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. Cuando el llano corcovió y hubo un nudo de orientales. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 18 años. Continuamos, amigos, en Monóculo, y escuchábamos recién la promoción de la leche casi fresca Monóculo, que ya está el spot televisivo en la página de www.monóculo.com. o a través, bueno, llegando a Descargas y llegando a Leche Casi Fresca Monóculo, ahí podrán verlo. Ya tuvieron la oportunidad de verlos quienes estuvieron en la última función de Por qué votamos los uruguayos, pero quienes no lo han visto hasta el día de hoy pueden hacerlo. Recuerden www.monóculo.com, donde ahí encontrarán de todo un poco. Están todos los programas archivados y para poder bajar libremente. En esas circunstancias se les abrirá otra ventana que les generará el link y directamente lo guardan en su disco duro y lo escuchan para repasar, Monóculo para repasar, para esos conceptos que pueden haber quedado flojos en la mente o quizás en algún momento uno estaba distraído cuando estaba escuchando Monóculo y bueno, esa tiene la oportunidad de volver a escuchar. No sabemos y estamos tratando de, también de que se conecte. Fíjese en el Messenger, Carlos, por favor, si tenemos la conexión de Emiliano. Emiliano, si está escuchando, por favor, que se conecte a la sala de chat, porque Emiliano también va a ser nuestro embajador dentro de... hoy estamos a 20... No recuerdo, pero 21, 22, 22, 23... 23 de diciembre, dentro de 5 días, está saliendo rumbo a el viejo continente, y más precisamente el más viejo de todos, hacia Japón. Se nos va Emiliano, lo cual va a provocar que tengamos un porcentaje importante de audiencia en Japón. Además, somos todos orientales. Exactamente, va a ser quizás de quien se tenga que exiliar, quien menos extrañe. Porque va también a la República Oriental de Japón y se va a vivir ahí. Estaría bien si puede comunicarse también, que nos cuente su experiencia. Lo vamos a intentar nosotros desde aquí vía Messenger. Que escríbale, Carlos, por favor, que si está conectado y si puede llamar por teléfono, así escuchamos su voz y compartimos esta futura experiencia de Emiliano en Japón. Vamos a esperar unos instantes a ver qué nos dice, si contesta o no, si está cerca de algún teléfono y puede comunicarse, o si no, lo hacemos a través de la vía celular, entonces uno puede irse hasta cualquier lado y ahí intenta hablar sin que lo molesten. También vemos que está conectado Andrés Mastrangelo, no sabemos si está escuchando, pero sí está en el Messenger. Les recordamos, para hacer contacto de Monóculo en el Messenger tienen que agregar a su lista de contactos precisamente monóculo@gmail.com y de esa forma son automáticamente aceptados y participan de la comunicación directa. Nos dice que ok. ¿Qué fue lo que le preguntó Carlos? Si podría llamar a Monóculo en este instante o en... Bueno, vamos entonces a esperar. Número 900. Y escríbaselo ahí. 908-5964. Ahí, ese también es el teléfono que ustedes pueden llamar y pueden dirigirse hacia el mundo. Vamos a esperar la llamada de Emiliano, que nos cuente un poco cómo está. Celular. ¿Está escuchando usted, Emiliano? ¿Está escuchando, Emiliano? Carlos. A ver, no sabemos. No sabemos si está. Ahora sí. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo está Emiliano? Quien también nos acompañara tiempo atrás aquí en los estudios principales de Monóculo. ¿Cómo está, Emiliano? ¿Cómo está viviendo estos momentos previos hacia la partida hacia Japón? Preparando todo con el kit que me proveyó Monóculo en los cuarteles principales. El kit de supervivencia. El kit de supervivencia. ¿Podemos contarle a la gente con qué? Porque hay varios kits. Hay uno que es, por ejemplo, si usted tiene que ir a África, claro, Nosotros le damos ciertos elementos. Si usted tiene que ir a Brasil, le damos otro. Pero si usted tiene que ir a Japón, tiene que ir bien preparado. Sí. Consta de una peluca rubia, la máquina para enemas. Es verdad. Y alguna otra cosa que todavía no terminé de desembalar todo, ¿no? Claro, recuerda que lleva lo que está en cajita, la cajita esa que es como un cilindro, sí. Es el Bengoma. El Bengoma, claro. No tiene por qué, eso lo puede abrir directamente en Japón. Sí, sí. No tiene, y no se haga ningún problema porque eso lo pasan al bolsillo. Para sorpresa de los más chiquitos también, no pasan los reyes por Japón, y qué mejor regalo que el Bengoma, ¿no? Exactamente. El Bengoma realmente lo puede usar toda la familia. Sí. Eso es una cosa que por eso fue un golazo en mercado, ¿no? Sí, sí. Porque lo usaba, tanto lo usaba la ama de casa, como también el marido disconforme, y como los niños, como espadas. Sí, claro. Exactamente. Bueno, Emiliano, cuéntenos, ¿cómo está preparando todo? ¿Tiene el kit de supervivencia? ¿Tiene los pasajes? Tengo los pasajes, sí. ¿A qué hora está llegando y cuándo? Estoy llegando sería el 30 a las 10 de la noche, hora de Japón, 10 de la mañana, hora de Uruguay. Entonces ya podemos asegurar la corresponsalía desde el mismo día de su llegada por a supuesto, Japón. La cobertura de todo lo que va a ser el fin de año japonés. Me parece que realmente al lado de lo que es nuestro fin de año no tiene nada que hacer, ¿no? Digo, es soso. ¿Eh? Es soso. Es muy soso, sí, es una visita al templo, es claro. Ni siquiera hay fuegos artificiales porque no tienen, digo, es un país que está completamente atrasado, ¿no? Comparado con lo que es el gran Uruguay, lo que es el fin de año, digamos, la fiesta que se vive en fin de año en Uruguay es incomparable a nivel mundial. No hay nada en el mundo que se asemeje. Claro, eso de estar atrasados realmente le corresponde a todos los países del mundo. Sí. Excepto Uruguay. Claro, no, están atrasados con respecto a Uruguay. Uruguay. Lo que pasa es que muchas veces es feo ponerse a Uruguay como el centro del mundo. Nosotros no nos gusta, por norma en Uruguay somos muy respetuosos de otras culturas y de otra forma de ver las cosas. Y de otras razas. ¿No? Y de otras razas. Si son de diferentes, son más atrasados, pero los aceptamos igual, porque somos tolerantes. Claro. Y porque eso, somos grandes también. Es verdad, y eso nos deja siempre en el mejor sitial, a nivel de embajadores. ¿Usted es consciente que va a ser un embajador de Monóculo en Japón? Sí, claro, es que por supuesto que en la casa donde yo voy a estar voy a poner una placa afuera que dice consulado de Monóculo. Consulado honorario de Monóculo. Consulado honorario de Monóculo, ese es el término, digamos. Ese es el oficial. Claro. Consul honorario de Monóculo. Exactamente. Cualquier oyente de Monóculo que esté por Japón que se dé una vueltita. ¿Por dónde sería más o menos? ¿Qué calles son? Yo voy a estar digamos a unos 400 kilómetros de Tokio. Uh-huh. Es muy conveniente, a orillas del lago Biwa, así que cualquier oyente de Monóculo, cualquier brigadista que estando en misión, uh-huh, con las acreditaciones correspondientes, obviamente. No, que si no hay ninguno que se presente. Nosotros tuvimos un carnet de Monóculo. Yo le cierro la puerta en la cara, por más que me diga soy uruguayo, hermano, la bandera. No. Soy uruguayo y hermano. Y me lleva a decir un disparate que no lo quiero decir. Pero lo vamos a dejar ahí. Si no tiene el carnet, primero el carnet de oyente, después el carnet de brigadista y después el carnet oficial de misión. Claro. Sellado. Y la fecha de emisión. Y después la contraseña. ¿Y la contraseña? Que si no tiene la contraseña, yo lo tengo que matar inmediatamente. También. La orden. ¡Que es bazooka! Claro. Si él no conoce la contraseña, me dice, yo soy, porque imagínese si es un espía. Por eso mismo. No, en ese sentido no hay que tener concesiones porque después se pagan caro. Claro, yo abro la puerta ya con la katana en la mano, digamos, con una mano abro la puerta y con la otra tengo una espada. Claro. Entonces le hago el cuestionario inmediatamente, si es Ya con el filo en la garganta, le diría. Totalmente. Yo. Con el filo, además cualquier que si, epa, si le dice epa, le dice, son costumbres. Claro. Son costumbres, acá se recibe así. ¿A usted lo recibirán así, Emiliano? No sé. ¿En la casa donde llega? No sé cómo me recibirán, pero bueno, vamos a ver. Yo soy un oyente de Monóculo y soy un ciudadano del mundo. O sea, exactamente. Ser un oyente de Monóculo me acredita ser un ciudadano del mundo. Es verdad, lo acredita, y en ese sentido estoy seguro que se abrirán todas las puertas y se cerrarán otras. Sí. Porque es así. Y abriremos algunas con ganzúa también. Y si es necesario. Sí. Además vio que ahí tienen todas puertitas de papel. Uno le va, yo le digo porque yo viajé. Sí. Uno va con una trincheta, sí, y no tiene que gastar en hotel. Claro. se mete en todo lado. Con una trincheta, uno ahí es domina el país entero. Es la llave, es como dice el aviso, ¿no? Es la llave de la tarjeta de crédito, en realidad es la trincheta. Es la trincheta. Con una trincheta me le corta la... Yo no me gusta hacer destrozos. Yo le cortaba una media luna cerca del pestillo, pasaba la mano y abría del lado de adentro. Nada más, que eso lo solucionaban ellos con una cintita adhesiva, enseguida quedaba... papel de arroz arriba. Por eso, ¿no? Además ni goma gastaban, porque lo baboseaban y lo pegaban. Es como un, es que el papel de arroz es así, es como un, es, como un sello, digamos. Es como autoadhesivo. Sí, sí, sí, sí. Es verdad. Bueno, Emiliano, cuéntenos un poco, entonces, cómo va a ser su Nochebuena en Uruguay, porque lo sabemos que va a ser una fecha más que emotiva. Sí, sí, sí, digamos, la casa por la ventana, tenemos ya todo preparado, la comida, bebida. En exceso, quiero pensar. En exceso, como debe ser, o sea, para... ¿Usted es de mal beber? ¿Cómo? ¿Usted es de mal beber? Al segundo vaso de cerveza yo me pongo súper violento, empiezo a las cachetadas con mi mujer, a las patadas con los chiquilines, digo, es una característica mía, pero como padre y macho de familia, digo... Pero además somos, está bien, porque para eso son las fiestas. Somos, ¿no? Los hombres, ¿no? Y exactamente. Pero para eso están las fiestas, digo, sí, para el desenfreno, ¿no? Claro. Para no perder el espíritu de fiesta, porque una fiesta aburrida realmente al final pasa como nada, digo, sí. Llega el 4 de enero y no sabe de qué hablar, sin embargo si uno se manda una buena, tiene anécdota. Ya tiene para contar. No queda en la anécdota. Exactamente. Bueno, Emiliano, no sé si quiere agregar algo más. Lamentablemente no pude concurrir. Es verdad. El de este sábado pasado. En el día de ayer, exacto. En el anterior. Pero bueno, el otro, sí. El que no pudo ir al último espectáculo, lamentablemente. Hubiera sido demasiado emocionante. No sé si lo hubiera resistido. Bueno, hay que ser fuerte. Yo lo convocaría de todas formas, si tiene algún minuto en estos días, que se aproxime los estudios. Sí, porque hay algunas partes del kit que tengo que cambiar. Por eso. Porque vinieron falladas, no falladas, pero digamos que era para el sudeste asiático. Yo agarré el kit del sudeste asiático. Es que es verdad, hay que ser franco. Emiliano, cuando dijo me voy para Japón, se puso como loco. Sí. Y dice, dame chapo que está acá y me lo llevo. Y después yo dije, y no le quería decir nada, pero después en las instrucciones se dio cuenta. Tiene el mosquitero y todo eso, y allá no hace frío, ese es un clima, es clima polar casi. Claro. No va a haber mosquitos, tengo todos los tules para las camas, eso que no lo voy a precisar. Exactamente. Bueno, entonces viene acá y lo cambiamos, y acá se lleva todo cambio el kit por otro. El kit de invierno, que incluye ¿cómo es? La bolsa de agua caliente de monóculo. La bolsa de agua caliente de monóculo, y si es polar... El ladrillo. Es el ladrillo, no, y además es todo un tejido, una malla que cubre la bolsa de agua caliente. Ah, claro. Que eso le calienta, ahí sí, pueden dormir toda la familia con la misma bolsa. Vamos a dormir todos con la bolsa de agua caliente de monóculo. Es verdad, van a dormir todos con la bolsa de agua caliente. Todos los piececitos confluyen en el centro de la habitación. Sí, el monóculo siempre presente. En un colchón redondo, nos comentaba. Más o menos, sí. Exactamente. Más o menos, si vamos a dormir, si está todo junto. Bueno, me parece fantástico. Pero bueno, no, lo convocamos realmente, Emiliano, que se comunique en la semana, porque nos gustaría verlo antes de partir. Bueno. Y después está, obviamente, estamos en el 2007, en el 2009 lo tenemos acá. Sí, más o menos, después de haber terminado mi cargo como cónsul honorario de monóculo, tiene que ver. Sí, capaz que se encuentra algún curro o algún negocio o algo, sigo, no lo sé. Bueno, veremos. Y no, de todas formas, usted sabe, tiene bien presente que la acreditación es por 2 años y tiene que renovarla acá. Claro, tengo que volver a porque nosotros no. A los estudios. Claro, no es. Correspondiente. Exactamente, no estamos extendiendo en los consulados el permiso de cónsul. Porque sería como viciarlo de nulidad ante la autoridad extranjera. Qué feo eso, ¿no? Usted, recuerde, llega y se presenta en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón. Sí. Con la carta que yo le entrego aquí en los estudios en el día de mañana, o en estos días. Sí. No, mañana no va a ser, pero después de Navidad, usted inmediatamente inicia el trámite ahí. Lleva la placa desde los estudios de Monóculo y ya eso lo pone, ni salude... Y ya le pega la placa. Totalmente. Totalmente. Porque ya empieza a trabajar desde el momento de llegar. Luego de eso, la mejor suerte del mundo. Claro. Se abren todas las puertas, la recepción. La computadora y las patas arriba de la mesa. Exactamente. Claro, esperando a los brigadistas que pasen por ahí. Es verdad. Con mi sueldo lo cobro a fin de mes, como habíamos arreglado. Escaneando permanentemente. 30 cae, ¿no?, en la cuenta del banco el sueldo como cónsul. Exactamente. No, eso, le pagamos en megas. ¿En cómo? En megas. ¿Qué es en megas? En megas. Usted le pagamos de repente con dos o tres programas. Ah, claro, sí, por supuesto. Le hacemos el link de descarga. Y alguna canasta básica también, ¿no? También le llega. No, usted despreocúpese, Emiliano. Usted va a empezar a vivir lo que Carlos de Facio hoy añora y llora. Por eso, porque no le toca más, porque ya volvió a los estudios. Él estuvo en Italia, le comento, y hasta con plata trajo. Plata trajo del sueldo que le pagó Monóculo. Precisamente. Cuéntele, Emiliano. Sí. Cuéntele. Que justamente las vituallas y el sueldo... La mensualidad. La mensualidad, digamos, que ha proporcionado Monóculo ha permitido tener un colchón financiero de unos cuantos años, ¿no? Claro. Mire usted, ¿y cuántos fueron? Y 8 meses. Ocho meses y se paró un año. Se paró para toda la vida. Yo un año me paro para toda la vida. Usted, si se está un año o dos, imagínese lo que va a hacer. Sí. Ni se preocupe, Emiliano. Bueno. Vienen buenos tiempos. Sí. Vienen buenos tiempos para todos. Muchas gracias. Bueno, no, realmente la mayor de las suertes. Esta es un cambio importante para un uruguayo que va solo a triunfar y a enseñar. Sí. Y a enseñar, que eso es lo más importante, ser un embajador de Uruguay, ante todo de Monóculo, pero después de Uruguay, con ese bagaje de cultura que tiene el uruguayo, con ese don de gente que tiene el uruguayo, que es en todos lados tenido en cuenta. Un poco lo que nos decía Carlos, que Italia quieren ser los uruguayos de Europa. Yo no sé si Japón no quieren ser los uruguayos de Oriente. Sí querrán, por supuesto. Exactamente. Bueno, Emiliano, hablamos en estos días. Un abrazo. Le mando un abrazo grande. Nos vemos. Hasta luego. Felicidades. Gracias. Emiliano, era la palabra de Emiliano, quien también realizara tareas al frente de los controles aquí en Monóculo. Vamos a escuchar música por abajo, igual Carlos no se asuste. Okay. Póngala ahí. Y continuamos, amigos. Una versión más laxa la del día de hoy. Hoy estamos con más tiempo porque estamos esperando la llegada de El Mago Mario. Y hablábamos hace minutos también de Bengoa, que está pasando, es un momento muy muy feo, porque quien fuera director de los casinos municipales en aquellos años maravillosos de la administración Arana, es verdad, hoy le intentan generaron una figura delictiva para entorpecer el normal funcionamiento de un excelente funcionario como es Juan Carlos Bengoa. Incluso fue una figura que fue inventada ex profeso específicamente para esta ocasión. ¿Qué figura dice usted? Esta, la de la que se le acusa al imputado Bengoa. ¿La figura delictiva no existía? No existía. ¿No hay antecedentes? No. Realmente, cada vez que uno analiza el tema en profundidad se da cuenta de la cama de la que fue objeto Juan Carlos Bengoa por no sabemos bien quién, pero realmente por malos uruguayos, para uruguayos que consideran que Uruguay no tiene la capacidad de perder plata tranquilamente sin hacer daño a nadie, porque el juego, el dinero del juego está viciado. Y entonces ese es el dinero viciado. A mí me lo dan, yo no lo quiero. Y si hay gente capaz, como Bengoa, de hacerse cargo de ese dinero, tendríamos que agradecerle y no castigarlo. Es como dárselo a los pobres, como hacer una, ¿no?, una ofrenda. Pero a los pobres no es bueno. A los pobres es mejor darle la caña de pescar. Ya para eso está Marina. Es verdad. La Marina, ya eso está por ley, está especificado y es Marina que se encarga de eso. Bengoa era otro estilo, otra clase, otro don de ser que se ve entorpecido su gestión por el abuso de la justicia. La misma justicia que en una oportunidad se expidió contra el señor Zeta, Tanto es así que Zeta llegó a decir que parecíamos una república bananera. Cierto. Increíble que una autoridad de gobierno llegue a decir que nosotros nos parecemos a una república bananera cuando no tenemos nada que ver. Nada que ver, si somos un ejemplo de país industrializado al 100%, ¿no? Exactamente. Boy Bengoa está tras las rejas y es una verdadera pena. Nosotros redoblamos esfuerzos para acompañarlo en este proceso. Sabemos que está en cárcel central. Un poco por respeto a la justicia no hemos ido a visitarlo. Está además cerca de Pablo Goncalves y está también cerca de Bordaberry. Está bien acompañado. Sí, gente que tiene puntos en común, digamos, para compartir charlas. Exactamente, no está solo, y eso es lo más importante, porque la verdadera, el verdadero deterioro es el sentirse solo en un medio aislado. Vamos a la música y luego continuamos, amigos. Recuerden, hoy una versión extendida con más música que de costumbre, hasta, bueno, hasta que las velas ardan, hasta que ustedes se cansen, hasta que nosotros también nos cansemos. En fin, vamos a ir cerrando el 2007 con un ejercicio diferente. Si alguien le recomienda Monóculo, continuamos, amigos, en Monóculo, mientras en todas partes del mundo se están aprontando para la fiesta navideña. Tal es el caso de Guillermo, que está escuchando desde Baleares, desde Islas Baleares, y nosotros le recomendamos que ingrese en la sala de chat de www.monóculo.com, donde compartirá con, ya lo hizo, con Zoraide, con Fiasco, con el Doctor Petorra, con, y paremos de contar por el momento, no tenemos a más nadie. Saludamos también al Doctor Petorra, que se acercara a la sala de chat y que, bueno, intercambiaran en la sala justamente los pedidos de regalos para estas fiestas. Como sabemos que todos nuestros oyentes son gente que se porta muy bien, sabemos que van a estar esos arbolitos abarrotados de regalos. ¿Usted qué pidió, Carlos? Y yo un Bengoma. ¿Un Bengoma? Bueno, atención, ¿sí? Entonces marche un Bengoma para la casa de Carlos Ops. Yo no lo tenía, como he arribado hace dos días. Usted, claro, usted no tiene el Bengoma. ¿Y en su familia no lo habían comprado? No tenían conocimiento de la existencia de... ¿Del Bengoma? Sí. Y sin embargo, fue su familia fue público expectante de por qué votamos los uruguayos, ¿eh? Se ve que no atendieron bien la calidad del producto. Qué increíble. Bueno, pero ya sabemos, ya tenemos una venta más. Esto le decimos a la gente, a la gente de contabilidad, que por favor vaya realizando el empaque, que este Bengoma lo lleva puesto, Carlos. Una vez finalizado el programa, nosotros le introduciremos el Bengoma en, para ser portado. Con comodidad, vemos la medida y de ahí sale con el Bengoma puesto a festejar a lo grande, porque esto recién comienza. Saludamos, como decimos, a Guillermo, que está en Islas Baleares. Esperemos que lo traten como corresponde. Bueno, no sé realmente de qué está hablando, no estoy siguiendo mucho la conversación. Y también está Zoraide desde aquí, desde Montevideo. Amigos, como decimos, hoy edición más que tranquila de Monóculo, sin el fragor de la noticia y un poco aprontándonos a lo que van a ser estas fiestas, que cerramos un año maravilloso en materia de comunicación de Monóculo. Todo el año emitiendo directamente desde Estudios Monóculo, llevando toda la información, todo lo que pasó. No se nos pasó absolutamente nada. Mucha gente lo comentaban en academias. Vamos a... Vamos a poner que muchas veces ha sido la revista semanal de Monóculo la que ha brindado la información sobre todos los hechos que son noticia hoy en el mundo. Como decimos, hay más gente en la sala de chat. Nosotros vamos a seguir. Guillermo se ha hecho presente después de la solicitud que le hicieron. Muy bien. Y qué lindo que lo nombramos, y lo nombramos como dos o tres veces. O sea que el cheque, por favor, en euros. Nosotros tenemos una cuenta en euros que hace posible que acreditemos ese dinero tan, tan fundamental como es el aporte que hacen todos y cada uno de quienes llevan adelante y llevan adelante en el lugar del escucha este programa Monóculo. En ese aporte totalmente involuntario que surge semana a semana. Bueno, le decimos que nuestra cuenta en euros es la 0832-437-753E, porque es euro. Euros. Y la otra, cuando es el mismo número, pero U, es dólares americanos. Está bien. Y pesos uruguayos también. Pesos uruguayos, sí, sí, exactamente. No, eso es fácil porque lo pueden hacer a través del 0900 Monóculo. Directamente. Llaman, digitan, están solamente a Monóculo 8, a 11 dígitos de dejarnos dinero. No, a 12. 0900 Monóculo. No es nada. Nada, ustedes no tienen que hacer absolutamente nada. Esto se le debita automáticamente de su factura de Antel. Porque solo no aceptamos llamadas desde celulares, no es posible donar, pero desde teléfono fijo ustedes digitan 0900 Monóculo y automáticamente generan 500 pesos para la cuenta de Monóculo. Cada llamada que ustedes hacen, 500 pesos. Sabemos que hay niños en los hogares que gusta de comunicarse. Nene, disca el 0900 Monóculo, no lo dudes, disca que te entretenés, pilones. Y así, toda la noche. El otro día veíamos que desde una familia, un menor de edad nos había dado más de 7.500 pesos. Había estado hasta que el padre llamó desesperado para ver cuánto había donado y le dijimos, casi nada, no se preocupe, 7.500 pesos. Cortó y no sabemos más nada del niño ni del padre. ¿Qué habrá pasado? No sabemos, pero suponemos que es una familia que está contenta porque está contribuyendo a una buena causa. Debe estar buscando nuevos recursos para seguir donando. Para seguir llamando, exactamente. 0900 Monóculo, nosotros aquí ya, como decimos, se genera automáticamente el débito desde la factura de Antel y nosotros seguimos trabajando. Vamos a seguir escuchando un poco más de música, vamos a repasar un poco qué es lo que se comenta en la sala de chat en un extendido. Nosotros vamos a cortar ahora aparentemente el programa con música y luego vamos a reenganchar porque así dejamos la pausa necesaria para que Leo Villar enganche con Sudamérica a través de rompantodo.net, ese programa que también lleva unos cuantos años en la vía virtual, en la red online. Un programa que surgiera también aquí en Montevideo y que después Leo Villar se trasladara a Atlanta y resolviera emitir desde Atlanta y también invitara a Monóculo a hacer su reenganche con todos ustedes a través de rompantodo.net, donde estuvimos más de un año emitiendo también en forma ininterrumpida, domingo a domingo, también Leo Villar desde el otro lado, monitoreando la señal y siendo el soporte. Soporte emocional y soporte también técnico, muchas veces cuando Monóculo resuelve emitir directamente desde www.monóculo.com. Ahí también contamos con el asesoramiento y el empuje de Leo Villar, así que le agradecemos y mucho. Son I-54, no, todavía tenemos tiempo, todavía no tenemos que estar cortando sobre este próximo tema. A ver qué se está diciendo en la sala de chat. Luchemos por un Bengoma en la canasta familiar de los brigadistas. Es verdad, Zoraida, eso sí, la canasta navideña que entregará Monóculo tiene un Bengoma, tiene también el incienso de yerba mate, tiene dos tubos de Perma 2000, tiene los alfajores de Monóculo, tiene un rollo de papel higiénico, tiene una bolsa de agua caliente, tiene todos los productos, ¿sí? Para los más exigentes, para el VIP, tiene un CD de Monóculo Shopping Mall, donde también se acerca un producto. Vamos a la música y continuamos. Continuamos, amigos, en Monóculo, y acabamos de recibir un mensaje de José de Conúñez. José de Conúñez es quien lleva adelante hace más de 20, 25 años Meridiano Juvenil en El Sodre. El programa que en los 70, cuando existía ese excelente proceso cívico-militar, era el único programa que emitía lo que se llamaba rock progresivo. Y el mensaje dice: me sumo a todos los deseos, a todos los deseos que en estos días se transmiten alrededor del mundo, los religiosos y no, los sinceros y los de fórmula, los serios, sobrios, los llenos de alegría y aliento a alcohol, los pronunciados con recelo y los de sinceridad extrema, los deseos de amor, de prosperidad, felicidad o ciego, la entendibilidad y por sobre todo que yo tenga la posibilidad de partir más tiempo con ustedes. Y desde aquí vaya mi agradecimiento, mi felicitación y mi mejor deseo para José de Conún, que sí, llevando adelante ahora desde CX38 El Sodre, su programa Meridiano Juvenil, que también supiera en su momento recibir a quien les habla para hacer un ejercicio también musical y de radio en El Sodre en los años 96, 97, por ahí, luego después en el 98, no me acuerdo, hubo un año que 95, 97 y 98, creo que fue algo así, donde estuvimos compartiendo junto a De Conúñez también todos los lunes a las 13:30. En ese momento empezaba el programa 13:30 e iba hasta... No, de 13 a 15, ¿no? De 13 a 15, y ahí compartíamos en El Sodre con De Conúñez. Le mandamos un gran saludo y le deseamos lo mejor. Ya empezó Leo Villar en rompantodo.net, provocó el enganche. Nosotros continuamos, saludamos también a Leo Villar porque se lo merece, porque también, como dijimos, albergó también a Monóculo. Amigos, esperamos dentro de, calculamos que media hora aproximadamente va a estar Mario, nos va a contar esa experiencia, se va a despedir también de ustedes de esta edición extensa de Monóculo, más musical que habitualmente, con comentarios sobre lo más inmediato y también aprontándonos a una verdadera fiesta que va a ser la que realizaremos mañana en General Flores, desde José Valle y Ordóñez, toda la subida hasta Beloni. General Flores, de verdadera fiesta en esa doble vía que va a, calculamos nosotros, que se acercarán más de 200, 300 mil personas. Mínimo, ¿no? Como la noche de las luces, pero con la misma dinámica lograda entre el público, ¿sí? Exactamente, y no el espectáculo de la noche de las luces, que es un ratito que la gente está mirando para arriba con la boca abierta, sino tarde, la tarde, con la luz del sol, cuando podamos realizar esas compras que están quedando fuera de momento, cuando decimos, uy, ¿qué me voy a ir hasta el centro que está todo cerrado? Me voy directo a la gran feria de Monóculo de General Flores y ahí sí me compro lo que sea. Hay cabezudos, ya lo decía Warren, también de 1.85 de altura, así que los más chiquitos van a tener oportunidad de pasar como unos verdaderos reyes, como los reyes de la casa, como son cada uno de los más pequeños en cada uno de los hogares, así precisamente. Los verdaderos dueños de la situación, ¿no? De la fiesta, quienes esperan ansiosos, quienes llega la medianoche y van a ir corriendo llenos de alegría hacia el arbolito de Navidad a ver qué les trajo Papá Noel, y muchos de ellos no van a tener nada, pero redoblan la esperanza para el año que viene, quizás el año que viene sí, y bueno, y de eso se trata, de vivir de esperanzas. En eso tenemos experiencia y hemos sobrevivido en las mejores condiciones. Siempre. Desde siempre. Amigos, un poco más de música y luego continuamos. Vemos que sigue Doctor Petorra, Guillermo, Zoraide, Fiasco y paro de contar, y nosotros aquí en la sala del chat. Vamos a la música en esta edición, como decimos, distendida. Bien de comienzo de temporada, ¿no? Ya podemos decir que empieza la temporada veraniega, ya es un momento para relajarse, dejar las emociones y las pasiones y entrar en este otro periodo que tiene que durar. Si empieza ahora en diciembre, yo calculo hasta abril, por lo menos, para entrar a arrancar, yo diría hasta mayo. Sí. A mí me gusta siempre. Hay que asegurar, ¿no? El primero de mayo me parece que es un día como para dar un puntapié para que arranque el año con toda la fuerza, porque del otro es uno que arranca y para, arranca y para, arranca y para. Es el día de los trabajadores. A partir de ahí se fija el calendario. Exactamente, ese día no trabajar y a partir de ahí trabajar y trabajar y trabajar y trabajar hasta ahora. Hasta los primeros días, hasta diciembre, hasta este año se fue largo, ¿eh? Sí, porque recién entramos en la bajadita, ahora siendo 23 de diciembre. Realmente un ritmo impresionante. Ayer arrancó por septiembre con toda la fuerza y fue un septiembre rabioso. Octubre incontrolable, noviembre de locura. Diciembre, por suerte, no termina con el mismo ritmo, porque yo creo que si no, no hay cuerpo que aguante. No hay civilización que sea capaz, ¿no? Pero hubo ciertos acontecimientos, como has comentado, que han... Digamos, que han dado un poco más de motivación al mes. También, no ha sido... Por eso digo, estos meses han sido espectaculares. A todo trapo, fueron 4 meses casi trabajando para todo un año. Eso habla de la capacidad del uruguayo de gestionar, de organizar, de hacer. Los otros países, lamentablemente, los brasileros, por ejemplo, siempre dicen, alquilan, ahora están alquilando un poquito más en Punta del Este hasta el 15 de enero, pero antes, el 6, ya estaban desesperados por empezar a trabajar. ¿Eso por qué es? Porque quedaron muchas cosas pendientes del año pasado. Sin embargo, quienes esperamos hasta septiembre para arrancar, es porque sabemos y tenemos la conciencia tranquila de que está todo bien, que está todo bien encaminado, que hay, existe la posibilidad de no ir a las corridas, de generar las acciones a su debido momento. Y después sí, con toda la fuerza, y después achicando. Como debe ser, porque para eso somos un país que tiene este clima maravilloso, que hoy, por ejemplo, tuvimos unas temperaturas, todas las temperaturas tuvimos en el día de hoy, todas en el mismo día, cosa que dinamiza a el turismo y dinamiza también la industria textil. Estamos hartos de esos países que dicen es verano y hacen 40 grados y la gente no gasta nada en ropa. Sin embargo, viene a Uruguay, es verano, pueden tener que comprar ropa de invierno, tienen que comprar ropa de media estación y ropa de verano. Y eso, en el fondo, ganamos todos porque se reactiva el mercado textil, la industria, y los importadores también hacen la suya, la que les corresponde. Y vaya si les corresponde, que están trabajando para acercarnos toda esa mercadería que nuestro poder adquisitivo, nuestro capital económico, a veces se nos hace difícil acceder vía internet. Entonces ellos lo traen para que nosotros lo disfrutemos y lo tenemos de repente en la esquina de la casa, ahí en un puestito de Morondanga. Uno compra objetos de primera línea. Excelente. Excelente, la excelencia por sobre todo, porque si no es excelente, existen medios aduaneros de control, como ese escáner que vino fallado rompiendo grúas. Guarda que a mí, cuando llegué, yo fui objeto de una realización que también fue vía escáner o vía rayos, porque se me dijo, este bulto grande que es en la valija son libros. Qué feo, ¿por qué trajo libros? Y porque había que traer. ¿De minas? ¿De las minas? Sí, no, esos venían en el de mano. El bolsito de mano, claro. Seguro. Sí, porque ahí de bolsa de mano por lo general no revisan, no pero revisan, el otro entra a revisar y todo letra se lo dejan pasar. Es que no le interesó, él dijo el libro está y dijo, bueno, pase. Sí, qué va a tener esas porquerías. ¿Qué? También usted, le digo, Carlos, traer, como que no hubiera libros acá. Sí, pero eran de otra cosa, ¿no? De otro país. Sí, en otro idioma serían. Ay, Dios mío. Amigos, más música, por favor, porque hay cosas que uno pierde el control, el monitoreo, unos meses y tiene esa sorpresa desagradable. Una persona que es embajadora de Monóculo en Italia viene y trae libros, o sea que estamos inundados por los intelectuales comunistas. Muy bien, Carlos, muy bien, siga así, ponga la música, que ya escuché que eso era una cosa comunista. ¿Qué era que escuchábamos antes? Ah, Chichichipi, un grupo italiano que justamente en esa época, pero mire usted que el líder de ese grupo en esa época era comunista y ahora se convirtió católico y tradicionalista. Bueno, hay una noticia buena. Una noticia buena entonces. Un cambio a favor, es interesante y lo celebramos. Vamos a escuchar un poco más de música, amigos, y continuamos hasta no se sabe cuándo. Aquí estaremos. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contentos porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se pegó en la parte exterior de la red. Monóculo. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Estábamos repasando un poco lo que se decía en la sala de chat y la insistencia por los villancicos. Realmente no va a haber villancicos, pero convocamos a que cada uno en la intimidad de su hogar los cante en voz baja. También Fiasco mencionaba a la publicidad de Tienda Inglesa, una excelente idea de Tienda Inglesa de hacer un villancico cantado entre mucha gente con diferentes tonos de voz y entonación. Una idea preciosa que saludamos aquí a la familia Henderson, a familia por otra parte que estuvimos apoyando también en los malos momentos que le tocó vivir este año a raíz de el atropello de un señor con el mismo símbolo que el zorro. Zeta, que hablamos hoy. Exactamente, el hombre Zeta que quiso reprimir o importunar, sería la palabra más apropiada, la gestión de una empresa que apuesta a el Uruguay como apuesta a Leititia. Y desde aquí saludamos y recordamos que vamos a estar destapando un champán, el champagne Letitia D'Alembert de las bodegas Carrau, este 24 de diciembre en la mesa grande de Monóculo, donde si todo el mundo paga el ticket que es mencionado, que fue mencionado al comienzo del programa, estará llena y llena de gente maravillosa. ¿Por una suma mínima? Por una suma, pero por nada, realmente, porque usted con los 600 pesos no paga ni los cohetes que vamos a tirar. Y sin embargo, vamos a tirar cohete, vamos a hacer rinraje en el barrio. Ya los más chiquitos, ya hay animadores que nosotros tenemos de la Asociación Cristiana de Jóvenes contratados, que los tienen enseñados para hacer rinraje en todo el barrio. Vamos a tirar cohete, vamos a tirar bombas brasileras en damajuanas de vidrio para que se expanda, esparcir la alegría. La alegría y la frescura del fin de año. Digo, tenemos mucha cosa, todas las botellas están prontas con una mecha larga para evitar cualquier accidente y adentro una bomba brasilera para que ¡pum! Explote y dé alegría también en el barrio. Tenemos agua, bombas de agua también para la gente que llega, por ejemplo, los que llegan con el lechón en la bandeja, ¡pum! Les tiramos bombas desde los apartamentos. En fin, bromas, entretenimiento, diversión no va a faltar porque estamos todos con todas ganas, con las ganas de divertirnos. Y de eso se trata. También hay una, bueno, un intento de reivindicar las tradiciones orientales y aparte bombas de agua se puede tirar lo que usualmente se hacía en el siglo XIX, XX, huevo podrido, harina. Todo eso, sí. Todas esas cosas sanas. ¡Qué fiesta! ¡Qué fiesta! Que está permitido todo, ¿no? Se ha perdido, lamentablemente teníamos la historia uruguaya, siempre nos presenta. También la mirada histórica puede ser que uno vea al Uruguay como mejor antes, cuando hoy está también precioso, ¿no? Porque tenemos, digo, por ejemplo, en la cuadra de Monóculo están todos los contenedores destapados. Van a estar todos destapados para tirar también bombas adentro de los contenedores. Algunos incendiaremos papeleras. No va a faltar nada, va a ser una verdadera diversión. Acá tenemos, reproduzca y de facio, baje el volumen de esto. Baje el volumen de la música. Ponga pausa en la música y... A ver lo que dice Zoraide. Para fiasco. Otra vez, repita. Para fiasco. Muy bien, Zoraide se manifiesta y le canta un villancico navideño para fiasco, mientras nosotros seguimos un poco comentando lo que va a ser la fiesta. Como decíamos, los fuegos artificiales ya están asegurados, los más chiquitos van a tener acceso a las bengalas, las bombas, las cañas voladoras, los silbadores, todo eso los tiramos los adultos, y que los niños miren el espectáculo. Obviamente, y en casa ya tenemos al chancho, lo estamos criando hace 3-4 meses. Y va a haber lechón en lo de Carlos Sops, también ya nos prometió una medio lechón, llega para la fiesta de Monóculo y otro medio lechón se comen en la casa. Y aparte, bueno, todos los productos porcinos que hemos traído, ¿no?, del viaje. Es verdad, también que hemos pasado la barrera sanitaria, que mediante una suculenta suma fue posible. Hoy podemos decir que estamos aquí en los estudios. No tenemos imágenes para mostrar, pero tenemos una mesa completa de fiambres, de jamón crudo, que trajo... ¿Qué más trajo? Porque hay cosas que yo realmente no conozco de eso. Quesos, fiambres, vinos, algún postre típico de las distintas regiones de Italia... Todo eso pasó sin ningún problema por la aduana. Nada, ningún problema. Tuvimos que dejar algunas vituallas, algunas menuncias. Sí, claro. Pero así está bien, porque es un clima de fiesta en esta fecha. Navideño. Claro, no vamos a estar con mezquindades. Si hay que dar, si hay que donar para la causa. Yo le comento, tuve una oportunidad en la que también, cuando regreso al país, traía parte de los estudios Monóculo, que fue retenido en la aduana, y mientras yo esperaba, observaba, era un 28 de diciembre, también una fecha significativa en el Uruguay y en el mundo, observaba cómo el director de aduanas se comunicaba en la oficina en la que yo estaba demorado por este material y pedía a un frigorífico un gancho de chorizo. Ese tipo de cosas son las que no hay que perder. Realmente no tuvo suerte, realmente una pena. No, con la gestión no le garantizaron el gancho de chorizos, pero el aduanero tiene la capacidad de adaptarse a todo. Decía, bueno, si no es un gancho, que sea medio, porque así le hacemos la comidita a fin de año. Al final yo creo que llegaron a un acuerdo con el frigorífico y el aduanero tuvo su gancho de chorizos, yo saqué las cosas y todo el mundo en paz, todo el mundo en alegría, todo el mundo en armonía, como es de esperar en unas fiestas como estas. Vamos un poco más de música y luego continuamos. Atención, noticias de último momento y un dato que comunicamos aquí a la señora esposa de el mago Mario. Él no se va a hacer presente en la noche de hoy, nos acaba de comunicar, porque se encuentra en una feria acompañado de otra mujer. Duele decirlo porque esto justamente son fechas de la familia y nos enteramos de esto. Nosotros inmediatamente ya nos estamos comunicando con su señora esposa para ponerla al tanto de esta situación, para que tome las medidas del caso, y si tiene que tomar las medidas de Lorena, adelante el estilo de Lorena. No hay ningún problema porque es lo que merece y es lo que engendró. Amigos, nada más, nos estamos yendo, no va a llegar, aparentemente, además también, fue terrible, Carlos, dijo no, que mandó un mensaje, que acá ¿cuándo? Nunca llegó. No tuvimos la recepción de dicho mensaje, ni tampoco por MSN, por mail, nada, viciado de nulidad. Amigos, gracias por estar ahí, nosotros nos estamos despidiendo. Los invitamos a que el 30, a ver... ¿Cuándo sería? Sí, 30, el 30 sí. De diciembre va a ser el último programa de Monóculo del año 2007 y después ya nos enganchamos en un enero tropical, en un enero de playa. Aquí Monóculo con las chancletas, en chancletas, para compartir con todos ustedes como siempre. Les agradecemos, les deseamos lo mejor, que pasen lo mejor posible. Y por otro lado, las fiestas pasan rápido, así que no hay mayor problema, son simplemente una semanita que uno tiene que pelearla y disfrutarla, lo grande, y son un poco cortas. Después nos queda la esperanza del carnaval. Ayer tuvimos la oportunidad de ver el Carnaval de las Promesas, realmente espectacular. Si estas son las promesas, lo que son los cumplimientos, las realizaciones, porque realmente daban ganas de quedarse y no, lamentablemente muy corto el desfile, no se pudo uno quedar hasta tarde, pero se disfrutó a lo grande. Amigos, nada más, gracias por estar ahí. Nos reencontramos el próximo domingo y atención, una noticia. En la semana vamos a estar inaugurando una sección en www.monóculo.com que se llama Extra, donde hay más de 40 track de 25 minutos de música para que ustedes descarguen con diferentes estilos, algo variado para descargar, y quienes tengan MP3, por ejemplo, es ideal para escuchar con auriculares. Track de 25 minutos con música, ya sabemos, Fiasco ya ha tenido algunos ejemplos de esto y hay alguna cosa que se ha subido pero en forma desordenada. Ahora ya lo tenemos más encaminado y lo estaremos inaugurando la semana que viene. Monóculo siempre trabajando para ustedes y agradeciéndoles también el que estén ahí. ¿Algo más? ¿Quiere despedirse con algo más? Que un saludo de Feliz Navidad a todos, ¿no? Una Feliz Navidad por para Natale, todos. Buen Natale, como se dice. ¿Qué disparate? ¿Cómo domina idiomas? Está acá, llegó ayer, antes de ayer, a Montevideo. Hoy está realizando su trabajo aquí en la mesa de operaciones en dos idiomas. Realmente sorprendente. Es Carlos Ops, es parte del grupo Monóculo. Nada más, gracias por estar. Nos reencontramos el próximo domingo. De esta forma, hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.